las mujeres indígenas por el buen vivir, desde su sitio de Facebook Nos Queremos Plurinacional, promueven la necesidad de transformación del carácter del encuentro, porque desde hace 1000 años se reconocen como nuestras hermanas, defensoras y guardianas de esta tierra. También como protagonistas de procesos emancipatorios de nuestros pueblos, como hacedoras de nuevos mundos en un mismo caminar identitario, espiritual y político, desde el pensamiento y la cosmogonía de la Mapu, de la Pacha, ha llevado a reconocer y valorar el aporte de las mujeres argentinas que se organizan y luchan desde todos los sectores contra el patriarcado y la desigualdad, desde donde se han sembrado las semillas de lucha por diferentes demandas, como parar el femicidio a través del movimiento de Ni Una Menos, el paro internacional 8M, la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, entre otras. Proponen así que mediante la plurinacionalidad podemos asumir que Argentina es blanca, hispanohablante y metropolitana, y que de esta forma perpetúa el negacionismo como política de exterminio, y que si nosotras, las mujeres de todas las naciones, nos reconocemos, nos escuchamos, nos respetamos y nos acompañamos, estaremos en la puerta del nacimiento de un nuevo país plurinacional. Al son del encuentro. Asimismo, desde mayo de este año, y bajo el fundamento Porque existimos, nos nombramos, se impulsa la campaña federal e internacionalista, llamada Somos Plurinacional, hacia un 34 encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binarias, cuya base fundante afirma que al sur de la Via Yala, en el territorio al que se impuso el nombre de Argentina, desde hace 34 años, el movimiento de mujeres e identidades plurinacionales y diversas, nos reunimos para debatir sobre cuáles son las problemáticas que nos afectan, habilitando procesos de ruptura con la estructura de poder sobre nuestros discursos y nuestras cuerpas, con miles de todo el país y recorriendo el territorio de manera federal. La propuesta es recoger también el llamado de las 60.000 voces hermanas que nos encontramos en territorio ancestral mapuche el año pasado, para luchar por una vida libre de violencias, por el ejercicio del deseo y la autonomía. Volvimos a organizarnos contra la trata, los femicidios, por la separación de la Iglesia y el Estado, contra las políticas de ajuste, los despidos y represión, para que dejen de criminalizarnos, por la libertad y el derecho al goce, para exigir aborto legal, seguro y gratuito. Pero además, pronunciamos masivamente el fin del silencio y la defensa de la Madre Tierra y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y es por ello que nos pronunciamos plurinacionales, diversas, entendiendo el carácter racista y aniquilador de la construcción de un Estado-nación que se levantó sobre el genocidio y etnocidio de nuestras ancestras y nuestras culturas. A modo de reflexión sobre ambas campañas, escuchamos a Elizabeth Caminos, indígena y lesbiana de la etnia Tonocoté, de Santiago del Estero, militante del movimiento piquetero Organización Frente Darío Santillán, Corriente Nacional. Elizabeth forma parte de la Comisión Plurinacional para la organización del próximo encuentro. Al son del encuentro. Justamente estamos atravesando un momento en el que no solamente en las plenarias, sino también en las distintas comisiones, vemos cómo se expresan dos posturas claras que tienen que ver una con un sostenimiento de un statu quo, ¿no? Y este statu quo también es una forma, ¿no?, de deber y concebir a los encuentros, y no solamente a los encuentros, sino también al movimiento de mujeres y a los feminismos como algo estanco, como algo que siempre tiene que estar así y en el cual siempre, como también ha ocurrido a lo largo de la historia, ¿no?, se invisibilizan ciertas voces. Y en este caso, como desde hace 33 años viene ocurriendo, las voces que se invisibilizan son nuestras voces originarias de los pueblos originarios, de las mujeres y también las voces de las disidencias, tanto dentro de lo que puede ser las distintas pueblos-nación, 36 pueblos-nación, como así también las voces de las disidencias. Es algo que justamente venimos transitando y vamos viendo no solamente desde la mirada o desde los movimientos de mujeres indígenas o desde las distintas formaciones que se vienen dando en los territorios para dar una lucha a cuestiones como la violencia dentro de los territorios, el genocidio, el etnocidio, sino también que esto lo vemos cómo se expresa en un racismo en esta postura. Y por otro lado, bueno, estamos toda la otra postura, ¿no? Que estamos bregando porque este 34 encuentro al fin reconozca el carácter de plurinacional, que es entender las diversas cosmogonías, no solamente de los 36 pueblos-nación, sino también entender que hay diferentes formas o rupturas de las estructuras que venían dadas, ¿no? Hablamos también de romper con un biologicismo, con cuestiones también como el capacitismo, con bueno, la inclusión ahora de las hermanas, ¿no? De la Comisión de Accesibilidad e Inclusión. Estamos hablando de un cambio mucho más profundo que solamente la incorporación de las voces o que se oigan nuestras voces de mujeres y disidencias originarias. Estamos hablando de entender que hay algo que avanza, que los feminismos avanzamos, que somos también feminismos desde la urbanidad, desde los barrios, feminismos piqueteros, feminismos que se organizan en el cotidiano de un comedor, en el cotidiano de una huerta, en el cual nos comunicamos o en lenguas originarias también. Entonces no es algo que sale de la nada, sino sale de realidades concretas y que las mujeres y disidencias de los pueblos originarios estamos ahí exigiendo no ser más invisibilizadas. Al son del encuentro. Es para visibilizar a todas las identidades que ambas campañas están decididas a terminar con la clandestinidad de hermanas y hermanes a las que ha empujado este sistema heteronormativo, racista, colonialista y, por ende, biologicista. Escuchamos entonces la opinión de Florencia, militante torta transfeminista de Las Bertas, respecto del debate en torno a esta necesidad, llevado a cabo en la última reunión de la Comisión de Comunicación del pasado 4 de mayo en el Sindicato de Prensa Bonaerense de La Plata. Al son del encuentro. Lo que vi en la asamblea, que hay como un sector más conservador que quiere sostener cómo se viene desarrollando el encuentro hace 33 años y otro sector que estaría disputando un poco eso. Después, nada, que se estaba viendo como que iba a ser un encuentro, dado el contexto y un montón de otras cuestiones, masivo e histórico. Entonces, nada, que para entenderlo en términos de proceso histórico hay que tener en cuenta que la historia no es lineal, digamos, y es dinámica. Entonces, nada, cómo se nombran esos procesos cambia cómo vemos las cosas o cómo leemos la historia también. Que no era lo mismo hablar de proceso de reorganización nacional a hablar de dictadura cívico-militar clerical, digamos, y de campaña del desierto y nombrar un genocidio, digamos. Que eso nos parece importante. Después también se da un poco como esa cuestión de cómo comunicar y entenderla que era un recorte. Y había determinado sector que también interpretaba como el ajuste, cómo recaía en el cuerpo de las mujeres. Y nada, está bueno también abrir el abanico y plantearnos cómo recae este mismo contexto de ajuste en otras identidades, en compañeras trans, en lesbianas. También tener en cuenta a aquellas compañeras que están en otros territorios defendiendo los bienes naturales, cómo recae este contexto también. Y que por eso no se podía hacer caso omiso o la vista gorda a esas identidades y a ese cambio de nombre. Está trabado en esa idea también de poner en duda la realización del encuentro. Estaría bueno disputar eso y que no se juegue así. Al son del encuentro. Para mayor información al respecto, les invitamos a visitar los sitios en las redes sociales de las campañas Nos Queremos Plurinacional y Somos Plurinacional, en donde podrán sumar sus voces y apoyo, así como disfrutar de material en fotos, videos y documentos enriquecedores para la mente y el espíritu. Soy Ana Belén Perl, y para la próxima columna, Al Son del Encuentro, ofreceré más información y testimonios de compañeras y compañeres que vienen participando de los encuentros, plenarias y comisiones, y compartirán sus reflexiones y análisis en torno al próximo encuentro que ya es plurinacional y diverso. Hasta la próxima columna, Al Son del Encuentro. Cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha c